Oye, canuto, mientras más grande, más bruto. Canuto tiene una venda grande, gorda y colora. También le falta una oreja y la pata joroba. Oye, canuto, mientras más grande, más bruto. Oye, canuto, mientras más grande, más bruto. Oye, canuto, mientras más grande, más bruto. Señores, dice canuto, que se busca 20 rollos por las calles de La Habana, lo asaltan hasta los pollos. Oye, canuto, mientras más grande, más bruto.